puri puri puri puri puri puri puri puri puri para que se le englobe. Puri puri puri puri puri puri puri puri puri puri puri para que se le englobe. Vamos a darle, estoy seguro no va a molestarle. La gota y sudor vamos a sacarle, que no se haga tarde. Dale que la pista te caerle, esto no se hizo pa' cobrarle. Entonces vamos a darle. DJ con estilo y elegancia.